¡Abogado! ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Noto un estremecimiento a la fuerza, noto la presencia del señor Pomelo. Señor Pomelo. Buenas tardes. Noto a un Sith por aquí rondando que se llama Café Yoler. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, y aquí está el señor Dar y estamos aquí en el especial de vacaciones en el sótano. Bueno, pues hoy estamos en este programa número uno de Vacaciones en el Sótano, donde el señor Pomelo, el señor Café Olé y el señor Dar, pues intentaremos amenizar un poco estas tardes veraniegas y calurosas de los miércoles. Sí, que podría ser vacaciones en el mar, ¿no? Joder. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ir empezando un poquillo con el apartado de noticias, ¿no? Para que esto sea ameno. ¿Veis preparados? ¿Habéis puesto el bañador o vais en pelotas? Sí, no, ya estamos con el bañador puesto. Estamos en las playas y bueno, las cuevas donde enterraban a los traidores del pueblo griego y nada, estamos listos. Y una preguntita, ¿os hacéis pis en las piscinas o en el mar? Sí, mira cómo pero, se calla aquí, Eso sí. Yo creo que todo Dios lo ha hecho, ¿no? Ha quedado a gustillo, ¿eh? Y en la playa y en todos los lados. Y es que además yo creo... No, eso no jode. Pero yo creo que eso, todo siempre, desde que vimos la jodida película de Torrente 2, tenemos en mente que nos va a salir el puto circulito verde. Pero yo creo que eso es una leyenda urbana, ¿no? Es una leyenda, eso más falso, vamos. Pero, oye, yo que sé, siempre que lo haces te viene esa maldita escena a la mente y te sientes mal. Pero bueno, luego ya... Bueno, pues este verano yo creo que lo voy a probar, a ver si funciona. Venga. Anda, no me digas que no lo has hecho. Voy a pasar con el apartado de noticias. Que viene ya. Bueno, pues hoy hay una triste noticia. Ha fallecido Richard Matheson. El domingo 23 falleció el autor de auténticos clásicos como Soy Leyenda o La Casa Infernal o el guión del increíble Hombre Menguante o El Diablo Sobre Ruedas. Además estuvimos aquí hablando ya de las adaptaciones cinematográficas de Soy Leyenda, uh-huh. Así que se nos ha ido un grande y bueno, yo creo que ahora mismo en verdad él sí que va a ser una leyenda de la ciencia ficción y del terror. Uh-huh. Richard, dime. Y que descanse en paz. Que descanse en paz. Unas noticias estadounidenses aberrantes. Un joven salva a un adulto en New Jersey de un atraco creyéndose el protagonista del videojuego Skyrim. Parece ser que el joven iba vestido algún tipo de fiesta o lo que sea con su armadura y su espada, y al ver que a este señor le estaba atracando un par de delincuentes, desenfundó la espada y les golpeó, ¿no? Dejándoles absolutamente desquiciados y permitiendo al hombre poder huir. Una vez más se demuestra que los videojuegos son sanos para el día a día. Son muy sanos, ¿eh? Sí. Pero, ¿ha descuartizado a alguien? ¿Nos ha llevado? No, simplemente parece que les golpeó, los otros se acojonaron, cayeron y este hombre pudo recuperar su cartel y salir corriendo. Pero el chaval ya es reconocido como un auténtico héroe y ya tiene un grupo de fans en Facebook. Sí, eso me recuerda a la película de Kika, que es esa. Efectivamente, que ya va a salir la segunda parte. Sí. A mí me ha contado hoy una compañera de trabajo que... Cuando se estrenó Superman, hubo niños que se tiraron por las ventanas, ¿eso fue verdad? Es posible. Yo lo he oído, lo que pasa es que verídico no creo que sea, o Dios quiera que no, pero vamos, que... Como sea verdad, madre mía, ha habido un descenso notable en la población. Bueno, Pues a ver, yo tengo una algo gracioso. Asesina a su esposa anulando el airbag y estrellándose contra un árbol. Graciosísimo. El acusado para la familia de la esposa. Sí, sí. El acusado asegura que sufrió un espasmo en la pierna y no pudo apretar el freno. Y nada, y se le condena a un mínimo de 24 años. Joder, esto fue en Inglaterra. En Inglaterra es que está como una chota, ¿eh? No te has escuchado los espistos, han quedado retardes ya. Bueno, se anuncia una serie basada en la novela de vampiros de Guillermo del Toro. Se ha anunciado que se va a producir la serie de Nocturna, de 13 episodios, y uno de los productores será el veterano, uno de los protagonistas será el veterano John Hart. Así que, bueno, apunta bien. La verdad es que no tiene mala pinta, me quiero pillar estos libros que tienen así... Uh-huh. Aunque esté un poco ya hasta la nariz de los vampiros ya, es que sí, se ha puesto de moda... Sí, se está sobreexplotando, se está pues llevando mucho a un terreno comercial y bueno, pero también es el tema de las modas, no hay que aguantarse y bueno... Veremos a ver qué pasa. A la venta y ya por fin disponible los tomos integrales de Amigo Blas. Este maravilloso cómic fanzine de la ciudad imperial de Toledo puede encontrarse recopilado en 3 volúmenes al módico precio de 2 euros. Así que ya sabéis, te veo idiotas para idiotas como usted. Muere un acróbata del Circo del Soleil en pleno espectáculo. Una acróbata francesa murió al caer desde una altura de 15 metros durante la presentación en Las Vegas. Eso también es de broma, ¿no? No. Pero se creían que era parte del espectáculo hasta que dijeron... No jodas, sí, sí, bueno, sí. Eso puede pasar, ¿eh? Claro, y nada, les dijeron que pues eso, que abandonaran la esta, le reembolsaban el dinero y la tal. La verdad que te iba a preguntar, ¿le devolvieron el dinero? Sí, o... sí. Joder. No son profesionales. Madre mía. Bueno, Terminator, la nueva trilogía ya está en marcha. Skydance Production y la Paramount han anunciado el lanzamiento de la nueva trilogía. Está confirmada la presencia de Arnold Schwarzenegger y el luchador Dwayne Johnson. Toma de, ya. De Rock. Bueno, es de Rock, ¿no? La Roca, ¿no? La Roca, sí, sí, sí. Pues yo creo que era de Terminator, seguramente, ¿no? Bueno, pues esperemos que sí, va a haber unos enfrentamientos interesantes. Lo que me extraña un poco es que va a ser una precuela de los años 40 y 50 donde están implicados los padres de Sarah Connor. O sea, que entiendo que mandarán Terminator ahí a la época de Al Capone, Al Capone ahí. Qué cosas más raras, por Dios. Sí, no sé. Bueno, a lo mejor luego está bien, ¿eh? Pero no sé, me da un poco de yuyu. Ese contexto es demasiado extraño. Un poco extraño, sí, ¿eh? Siguen los casos de muerte por masturbación. Esta vez la víctima, un japonés de 27 años, muere tras estar toda la noche masturbándose. ¿Pero cuánto se puede hacer ese hombre? Pues no lo sé, hombre. Se estipula que algo más de 30 es lo que ha podido ser. Pero, claro, teniendo en cuenta a ver a qué hora empezó y cuándo se produjo la trágica muerte... Si sí, alguien quiere escribir al programa sotarro@gmail.com a ver cuántas maneras se puede hacer una persona en la noche... O cuál es su récord personal. Cuál es su récord, pues lo leeremos aquí en público. Si queréis poner un nombre, un link o un... O lo que sea. Sí, un anónimo. Sí, lo que sí que está claro es que este joven tenía una importante biblioteca de hentai y variedades. Madre mía. Se arranca los genitales tras comerse una seta alucinógena. Joder, pero ¿por qué has traído? Pues lo más absurdo que he visto por ahí. Un hombre de 41 años ha sido hallado en estado crítico en los alrededores de un colegio, gritando y sangrando después de haber consumido setas alucinógenas. La policía lo encontró tras romper este personaje las ventanas del colegio y saltar la alarma. Madre mía, ¿eh? Vaya, me ha subido que... Sí, sí. A saber qué se habría pensado, que son los huevos, yo qué sé. Bueno, esta sí que es fuerte, ¿eh? El Capitán Planeta se va a hacer en película, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, Capitán Planeta, sí. Y no sé ni quién es ese, tío. Pues ahora la canción de Capitán Planeta es nuestro héroe. ¿Pero eso qué, español? Una especie como de serie cutre de Telemadrid que había, que era como un rollo ecologista, un superhéroe. Joder. Que iba con anillos. Sí, pero que daba bastante vergüenza. Bastante vergüenza. Era algo muy... Uf. Bueno, pues Sony Pictures se prepara para llevar a la pantalla la serie donde 5 jóvenes con 5 anillos de elementos... invocan un superhéroe con los poderes de la madre tierra. O sea, toma ya. Lorito. Venga, los hippies. Y bueno, ya por fin tenemos una fecha oficial y según sus creadores real, El 17 de septiembre por fin sale el GTA V. Ya después de varios retrasos y varios trailers y tal, pues finalmente va a ser el GTA V. El motivo del anterior retraso se debió principalmente que se va a poder elegir entre el protagonista. Habrá tres personajes para elegir, cada uno con una historia diferente, que se desarrollará en la ciudad de Miami. Así que nada, parece ser que vuelven los barcos y las putas. Me da miedo, ¿eh? Una australiana habla con acento francés tras un accidente de coche. Ese lo había leído yo ya. Una grave lesión en la cabeza tras un accidente de tráfico hizo que esta australiana despertara un día en el hospital hablando como una parisina. Al parecer se trata de un rarísimo síndrome llamado síndrome del acento extranjero, en el que solo hay 62 casos en todo el mundo. Que te das una hostia y hablas en chino, por ejemplo. En mandarino. En un momento, madre mía. Bueno, pues yo creo que vamos a ir finalizando con las noticias y voy a poner una cancioncita para luego pasar con el caso. Voy a poner a los Pixies y esta canción se llama Devaser. Ahora, entre las tinieblas, aparece nuestro amigo Dar, con uno de sus casos. Ya se me pone dura. Bueno, pues la noticia hoy del caso es que al parecer hasta 18 adolescentes en estado de pánico en un colegio japonés. Esto te va a gustar a ti, señor Pomelo. Es muy de tu rollo. Según las declaraciones, el fenómeno empezó a las 11:45, cuando un estudiante empezó a hiperventilarse y posteriormente estos sucesos empezaron a sucederse a demás alumnos. Entraron en estado de pánico, empezaron a gritar, a llorar, o sea, rollo aquí un efecto de locura ahí en todo el colegio. Anda. Rollo como la película del grito, en ese plan. Sí, sí. O sea, según los testimonios, este estado fue provocado por una alumna en una especie de ataque psíquico, rollo Carrie, hacia sus compañeros. Ajá. Y es que, por lo visto, hay varios rumores de que esta alumna pues lleva acosando aquí con poderes mentales a todo el colegio. Vaya. Por esto se está hablando bastante ahora en las noticias de bueno, Japón. Habrá que acabar con ella para que deje atormentar a los pobres chavales. ¿Qué pasa en Japón, tío? ¿Qué pasa? Cuéntame. Pues, hombre, yo creo que siempre es el tema de los extremos, ¿no? O sea, en Japón la gente intentaba una vida tan increíblemente limpia y tan increíblemente correcta que cuando se produce exactamente lo contrario y llega el momento de locura, pues se producen estos extremos. Siempre pasa lo mismo con el tema de los criminales, los famosos caníbales y todo esto, pues son gente eso, que lleva una vida normal hasta que un día se les cruzan los cables y no tiene una reacción mediana, es que lo llevan todos los extremos. Y yo creo que estas cosas pasan por eso, precisamente. Cuanto más resentido estás, luego más lo vuelcas. Pero también yo creo que lo del estado mental, yo creo que sí que puede. Sí. A tener poderes psíquicos, ¿eh? Tú imagínate que luego eso... llora a vosotros y entréis en pánico y os empecéis a arrancar las pelotas. Como... Joder. Sería divertido, ¿no? Pues, hombre, pero uno al otro, ¿cómo? Molaría uno al otro. Madre mía, arrancándonos aquí en plan 69, madre mía. Oye, vale. Pero por favor, no nos lo hagas a nosotros, házelo a otra gente. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! Sal, ratita, quiero verte la colita. I need love, love to ease my mind. I need to find, find someone to call mine. But mama said you can't hurry love. No, you just have to wait. She said love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have to wait. Bueno, pues hoy el señor Pomelo nos ha traído una interesantísima lista. ¿Cómo lo diríamos? De las tías... De las 10 chicas más sexys, enrolladas y maravillosas del mundo de los cómics y el anime japonés. Espera, que cojo boli para apuntar. Bueno, sí, bueno, sí. Antes de empezar me gustaría dejar claras unas pautas que he seguido a la hora de elegir. Va a ser un top 5, en teoría de menor a mayor, aunque teniendo en cuenta que las 5 están muy bien. Pero bueno, lo primero que quiero decir es que en esta lista no se encuentra ninguna personaje que pueda proceder del hentai o el mundo de la pornografía, porque son... Mal dibujo, ¿no? No, sí, es dibujo de alguien y muchas tienen una serie como tal, pero son personajes que están demasiado preparados para eso, con lo cual no tiene mucho sentido traerlas en esta lista. Aquí en teoría son chicas que aparecen en shonen, en shoujo, es decir, series más que puede leer cualquier persona y simplemente pues que parece ser que atraen al lector. Bueno, pues te voy a ir presentando así un poco en plan como los 40 principales. A ver, con el número 5 tenemos a Motoko Kusanagi, o sea, sé la protagonista de Ghost in the Shell. Joder, que grandísima. Que empezamos bastante, ¿eh? Con un cyborg, efectivamente, es prácticamente una máquina, pero bueno, parece ser que muchos lectores la aprecian por su firmeza, por su aprecio a la tecnología y un poco el perfil de ladrona tipo Robin Hood, o sea, de ir a por los ricos para intentar ayudar a los más desfavorecidos. Y bueno, pues esa frialdad y esa carisma, aparte de un cuerpo bastante esbelto, pues es lo que atrae al lector. Cuenta con 31 años y pues eso, podemos encontrarla en Ghost in the Shell. Muy bien. Mejor que sea una máquina, si no se cansa. Efectivamente. Con el número 4... Revy, de Black Lagoon. No conocemos su edad, pero sí su pasión por las armas. Le gusta pegar tiros, beber, fumar y, pues bueno, macarrear en campos de batalla. Su papel en esta serie se ha ganado el corazón de muchos lectores, además de, bueno, ser, pues digamos así, una manera, una especie de Tomb Raider a la Japo, o sea, con un perfil más tímido, pero a la vez más macarra, y también, bueno, pues por tener un cuerpo muy desarrollado, un pecho voluminoso, y aparte, pues su dominio de las armas parece que a la gente le excita bastante. Está potente, ¿no?, la mujer, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y ya acercándonos al top de todos, con el número 3... Con el número 3, Misa Mane, o sea, sé la chica de Death Note. 15 añitos cuenta, sus aficiones, pues bueno, los peluches, leer, la lluvia, el trapo, bastante, sí. Esta podríamos decir básicamente que es el perfil de la actual chica japonesa de esta edad, ¿no? Es una chica que le gusta vestir de una manera un tanto, bueno, podríamos decir gótica, victoriana, etcétera, pero que tiene ese morbo de niña dócil, de chica, parece ser tímida, pero a la vez decisiva, que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, etcétera. Café, le deja de tocarte ya, que te estoy viendo aquí. Cuidado con las manos, Muy bien, o sea que esa piba está... Está ahora mismo así, aparte, como decimos, pues bueno, uno de los iconos en los que ahora se ven las chiquillas japonesas y algunas españolas también, porque lo decían algunas fans de esta serie, y sí, la verdad es que es un personaje que engancha mucho. Ya cerca del top, vamos, del máster del universo, el número 2. El número 2 tenemos a Nami, la navegante de One Piece. Estaba claro que esta chica tenía que aparecer, porque uno de los personajes mejor desarrollados en todos los sentidos de la serie, empezando siendo una joven chiquilla preadolescente y ahora ya con 18 añitos, pues cuenta con una figura realmente bien dibujada, un pecho descomunal, además de que siempre va en sujetador, y bueno, su cuenta... talante para navegar, llevar barcos y surcar los mares, pues también se ha hecho ganarse el corazón y otras cosas de los lectores, y bueno, pues sí, uno de los personajes más carismáticos, entrañables y adorables de One Piece. Es que es una chica que nunca le dirías que no, además con el pelito naranja largo y bueno, pues todo un pibón, como podrían decirse de alguna manera. Bueno, ya me estoy poniendo nervioso, estoy sudando, estoy ya que no sé ni ya qué palabra decir. Con el número uno, ¿quién es la cachonda? Pues, curiosamente y para sorpresa de todos, ha sido Haruhi Suzumiya, la protagonista del manga homónimo, que solo cuenta con 12 añitos, así que más de algunos bueno, seremos... ¿Tú qué crees? ¿Que vamos a la cárcel aquí o qué? Por favor, no, esto pero... es sorprendido. Tiene 22 años, o sea, que lo ha dicho mal. Sí, ¿eh? Sí. No, pero es que este personaje parece ser que ahora mismo tiene enamorado a medio Japón y parte de fuera, porque es una chica de colegio, bueno, que está a punto de llegar ya... a la adolescencia, pero su pasión por los fenómenos paranormales, los ovnis y buscar algo más interesante de la realidad, puesto que odia todo lo que considera vulgar, convencional y aburrido, pues y esa figura de colegiala, además realmente adorable, porque tiene una carita que es imposible decirle que no, pues ha hecho que ahora mismo es el personaje más popular en Japón. De hecho, la serie de Haruhi, que no tendrá más de 2 años desde que se estrenó allí, actualmente es una de las más vistas, de las más compradas, y el auténtico fenómeno del fanfic, o sea, de los fans dibujando a su personaje, con esta chica no tiene límite. O sea, hay millones, y cuando digo millones, son millones de páginas de webs, de foros dedicadas a su figura. O sea, es auténtico amor lo que siente uno por ella, y si ve la serie aún más. Muy bien, pues me ha gustado mucho esta lista. No sé si el que viene, porque tengo pensado, vamos a negociar lo del debate ese que vamos a hacer, pero si no, el siguiente vamos a hacer la lista ya de otro género, de la ciencia ficción. A decirle. Venga. Espera un momento, Peter. Tenemos que hablar. Podemos hablar luego. Y podemos hablar ahora, si me lo permites. ¿Y por qué tenemos que hablar ahora? Porque hace mucho tiempo que no hablamos y tu tía May y yo últimamente te notamos muy cambiado. Siempre nos esquivas. Siempre estás haciendo experimentos rarísimos en tu habitación. Te has peleado en el instituto. Yo no empecé esa pelea, ya os lo dije. Pero está claro que tú la acabaste. ¿Qué tenía que hacer? ¿Salir corriendo? No, no tienes que salir corriendo, pero... Pete, escucha, estás cambiando, lo sé. Yo también pasé exactamente por lo mismo a tu edad. No, no exactamente. Peter, en estos años es cuando un joven empieza a convertirse en el hombre que va a ser hasta que se muera. Ten cuidado en qué te conviertes. El chico ese, Franz Thompson, posiblemente se lo merecía. Pero el hecho de que puedas atizarle no te da derecho a hacerlo. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, mientras suena esta canción, que es en homenaje a la lista que ha hecho el señor Pomero, que es la canción de Top of the Pops, de los Recillos, vamos a pasar al apartado de Retrospecter, donde recordaremos un poquito los libros y las películas que hemos comentado en los programas anteriores del sótano. Hoy lo voy a hacer en dos partes. La primera va a ser un análisis mío, recordando un poco el libro que voy a comentar, y luego habrá otra parte, pues, hablada por el señor Pomelo, que tuvo una gran reflexión sobre esta novela. Bueno, pues la novela que iba a comentar era El juego de Ender, que la hicimos, no sé si fue en el primer programa del sótano, y bueno, para recordar, decir que es una de las mejores clásicos de ciencia ficción, y bueno, en resumen es que nos adentramos en un futuro cercano donde la humanidad, tras estar a punto de ser destruida por un ataque extraterrestre, por una raza llamada los Insectores, realizan un paréntesis en sus conflictos internos, una tierra donde varios bloques geopolíticos que se encuentran en un estado casi prebélico de guerra mundial, y crean una flota internacional para combatir estos insectores. Para esto reúnen a todos los niños más superdotados de la Tierra para organizar a los futuros generales que defenderán a la humanidad en una escuela de batalla situada en órbita en la Tierra. con una narrativa amena, perfectamente clara y adictiva. El personaje clave será Ender, un niño muy pequeño pero tremendamente inteligente, que se verá con el peso del destino de la humanidad sobre sus hombros. Detrás de las estrategias de las batallas se esconde una trama psicológica, que es lo que a mí personalmente más me engancha. Existen también otros personajes muy interesantes como Vin, como Petra Arcanian, como el Coronel Graf, que incluso personajes como Vin han tenido que llegar hasta tener su propia saga, que es uno de los libros que hace poco me he leído, que es La sombra de Ender, y decir que está a un nivel igual de alto que, ¿sí? que lo que es. Sí, es buenísimo, muy bueno. Maravilloso. Y bueno, no sé ya más que decir, porque esta es una de las grandes novelas, para mi gusto, de la ciencia ficción. Obligatoria para cualquier fan y absolutamente recomendable, es que no se puede decir mal, es perfecto. Es que estos casos que dices, pues que es maravilloso, que es esencial y obligatorio para cualquiera que sea fan de la ciencia ficción. Y ya lo único que decir, que en noviembre ya por fin tendremos su estreno con su adaptación cinematográfica, que estamos aquí todos locos. Pues bueno, esta ha sido la primera parte de nuestro retrospecte. Era un ragazzo come noi, forse solo un po' più forte, coraggiosa sai, sempre primo e sempre pronto a lottare insieme a noi. Era un ragazzo come me, era un ragazzo come noi. Pues tal y como dice Estatuto, el señor Cafioré es un ragazzo como nosotros, es un buen desgraciado como todos los demás sotaneros. Un bambino. Así que, bueno, tocas el pepino. Vamos a entrar con el apartado de estrenos. Y bueno, vamos a recordar un poco las últimas películas que han estrenado y que hemos visto. Y el señor Cafiolé ha visto Superman, ¿no? Sí, bueno, estreno, ya lleva dos semanas, pero sí, se puede decir que de estreno. Como vamos a empezar el programa hoy, pues sí, claro. Nos ha estrenado ya, ayer. Bueno, ¿qué te pareció Superman? Pues bien, la nueva película de Christopher Nolan, de... Pues caracteriza a un Superman... Pero no pues, es de Nolan, ¿no? ¿Está producida por él o...? Pues ahora mismo no, el director no... Creo que está dirigida por otra... O sea, sé que Nolan sí está detrás, pero no sé si es el director... Bueno, tú vete comentando que te busco yo quién ha dirigido. Bueno, pues eso, el personaje de Superman en esta ocasión es más oscuro, más... Aunque se sabe que es un alien, pero aquí está hecho como más humano. Y sufre pues las consecuencias de su poder desde que es pequeño. Y le cuesta mucho adaptarse y demás a lo que es la sociedad humana. Porque se tiene que mantener en secreto las cualidades que tiene. Y bueno, la película empieza en Krypton, que es el planeta natal de Superman. Que está a punto de ser, bueno, pues como digamos como la Tierra dentro de unos cuantos años, que es... Está hecho una... Claro, ¿no? Que sí, que los han consumido los recursos y todo eso y está pues para reventar. Y para salvarse, se supone, la raza de kryptonianos, pues el padre de Superman lo envía aquí a la Tierra. La película, ya lo estoy viendo por aquí, es de Zack Snyder, ¿vale? Es la es el director, pero vamos, sí, que sí. Nolan ha estado ahí detrás. Se nota mucho. Claro, yo tenía mucho interés en preguntarte, ya que soy un auténtico fan de la trilogía del Caballero Oscuro, que para mí ha sido un antes y un después, en lo que son películas de superhéroes. Sí. ¿Cómo, comparándola con esta, en qué nivel está esta? ¿Se acerca más a este estilo? Sí, es que es ese estilo, o sea, vamos a ver. Que el señor Nolan está ahí no es por algo, es porque todas las películas de Superman, pues bueno, han tenido sus más y sus menos, la mayoría no le gustan al público, y lo mismo que ha pasado con las de Superman, o sea, con las de Batman, que algunas estaban a un nivel decente, pero que no terminaban de llegar, han cogido a un tipo que de verdad ha sabido llevarla a un nuevo público, ha sabido adaptarla a los nuevos tiempos. Pero es que el personaje de Batman no es el mismo que Superman. Batman es oscuro desde siempre. Superman, pues, no es ese caballero oscuro que es eso. No, claro, sí, pero vamos, me interesa bastante. No la he visto, es que estoy muy agobiado porque... Sí. Bien, lo único pega que puse, que ya lo dije en el anterior programa, fue las escenas de peleas, que no las veo yo muy claras. Claro, pero eso bueno. Más depende que sí. De tu afición, o sea, lo hablamos precisamente en ese programa. A mí sí me gusta sí. Esa exageración, esa mega destrucción. A mí sí me mola, es que yo soy muy palomitero en ese sentido. Claro, es que efectivamente está todo llevado mucho al extremo de la destrucción más absoluta. De hecho, es que... Se cargan todo el planeta, ¿no? Básicamente, claro, es ¿no? que para hacer la siguiente película... Metrópolis. Metrópolis es arrasada completamente. Entonces, bueno, eso ya va más en tema personal. Bueno, yo que la voy a ver esta semana, ¿cómo me la ponéis? O sea, ¿me la aconsejáis? Que sí, hombre, claro, que sí. Claro, sí. Además, me gusta mucho... Yo es que soy muy estético, me gusta mucho los escenarios y todo. Sí, el traje es muy bueno y sobre todo el de los kryptonianos que manden malotes. son mola, una ¿no? pasada. Y también mete aquí un estilo, me recordó a las películas estas de que vienen los marcianos a la Tierra cuando... Sí, bueno, a Marte, cosas sí, que sí, ¿no? Sí, que... Ah, pues mira, eso me gusta a mí. Mete mucho el tema alienígena. Casi un poco de homenaje a la Guerra de los Mundos, aquí... No, es más a homenaje a ese Superman como extraño, como ser de otro planeta, más marciano. Sí, pero cuando se supone que van a venir los kryptonianos que se dan a conocer, dicen, no estáis solos. Estoy leyendo un libro ahora, que eso me enseña el señor Pomelo, que lo comentaré. Sí. Estoy leyendo la novela que inspiró, tío, los cómics de Superman ahora, ¿eh? Efectivamente. Pues entonces es antiguo, que te cagas, los ¿no? años 30, tío. Y la verdad es que está de puta madre, ya lo comentaré. Sí, pero, sí. Bueno, pues sí, pues bueno, Superman. Yo la verdad es que... Sí, plenamente recomendable y ya está, vamos, no... Muy bien, muy bien. Bueno, y la última que también hemos visto, bueno, yo he visto este fin de semana y tú el lunes, ¿no? La viste, ¿no? Que sí. Es After Earth y bueno, yo la quiero recomendar bien porque a mí este es un director que soy un gran fan, sobre todo por la película que hizo, la del Protegido, que para mí, ya, ahora que estamos hablando de Christopher Nolan, creo que se inspiró mucho en esta película para ser Batman, porque el Protegido, para mi gusto, sí que fue un antes y un después. Fue la primera vez que se cogió el tema de una especie de superhéroe como más normal. Sí, con muchos problemas. Con muchos problemas, y a mí es que Silaman me parece, o sea, uno de los grandes directores, y que no sé ahora por qué todo el mundo le tiene manía y le ponen a parir con todo lo que estrena. Entonces, bueno, como a mí me tocan mucho las pelotas estas críticas populares, pues fui a ver After Earth y tengo que decir que me gustó bastante. A ver, no es un paradigma de película, tampoco va a cambiar mi forma de ver el mundo, pero para como la han criticado, creo que es una película bastante aceptable. Es entretenida. Muy entretenida y que tiene momentos, para mi gusto, muy emotivos y muy bonitos, que me hicieron recordar un poco a películas como Enemigo Mío, no sé si te acuerdas, en ese estilo tan entrañables. Sí. Y que me podía mezclar un poco, me recordó también un poco a la iniciación que tuvo el Imperio Contraataca Luke Skywalker con Yoda, así un poco. Algo así, ese concepto sentido. Está así. Y bueno, pues yo creo que es una película recomendable. Es verdad que el cine está muy caro, pero bueno, creo que es una película que se ve muy bien. Y más tú que te pillas el saco palomitas ese. Qué cabrón. Pero bueno, yo la recomiendo bastante, y aparte que en cine, con los paisajes que tiene, pues la verdad es que se agradece mucho que ver. Que se supone que es la Tierra dentro de muchos años, ¿no? Sí, bueno, es como ya un mundo donde ya los humanos han partido de la Tierra porque está echado un Cristo, está justo como estaba diciendo de Cristo. Sí, pero en cuanto se fueron, volvió a... No, es que es como que surge una forma de vida primitiva, o sea, como los dinosaurios, para que nos entendamos como todos. La Tierra en su... Si no hubiesen existido los humanos, totalmente salvaje. Eso es. Y bueno, pues es en este mundo donde los humanos hemos sido, que están más o menos protegidos por una especie como de... Joder, ¿cómo te iba a decir? Una especie de los Rangers, que es una especie entre Jedi, Samurai y Cowboy del Oeste, ¿no? Se podría decir. Sí. Y bueno, pues en uno de estos viajes espaciales, Will Smith, que es el protagonista, que es como un héroe ahí en ese mundo que va con su hijo en la Tierra y tienen que sobrevivir. Por lo visto está gravemente herido, ¿no? El Will Smith. Sí, Will Smith está... O sea, que el peso de la película lo lleva el niño, ¿no? Sí. Y bueno, que también la han puesto a parir y bueno, tampoco, mira, a ver, que no es Marlon Brandon, pero tampoco es que... Al niño. Es que yo he visto crítica bastante hiriente. Lo que pasa es que a mucha gente le molesta, que claro, es que es el hijo de Will Smith y claro, la enchufó su padre, pero él no es buen actor. Bueno, eso lo dirán por lo de siempre, pero... Anda que no ha habido hijos de... Es que a mí eso me hace una gracia. Yo, por ejemplo, la Sofía Coppola, que me parece una petarda, o sea, la hija de Francis Ford Coppola. Sí. Que es una tía, o sea, lo primero que como actriz, o sea, se cargó el Padrino 3, es una mierda de actriz, pinchando un palo. Y luego tiene una fama también de directora, que a mí los Intralation tampoco es una película que me haya cambiado el mundo. Para tanto. Y la ponen de puta madre. Joder, más enchufada que esa, que es la hija de yeah. Francis Ford Coppola. Y luego llega este chaval y joder. Bueno, pero en fin, eso son las masas y ese es otro tema al que tampoco me hace la pena entrar. Decir a la gente que quien tenga ganas de pasar un buen rato se vaya a ver After Earth, que está muy bien. Y pues nada. Muy bien. Que es buena película. Bueno, y también ya de estrenos ya de este fin de semana viene Star Trek. O sea, Star Trek. Madre mía, en la oscuridad. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, lo que pasa es que no sé por qué me da a mí que no va a ser tan buena como la anterior. ¿Tú crees? Es que a mí la anterior me gustó mucho, hombre. Efectivamente, es que a ver. El tema es que después de muchos años, de repente aparece JJ Abrams con un peliculote que hasta los más aguerridos seguidores de Star Trek. Además que fíjate que pusieron a parir porque él dijo que era fan de Star Wars y claro. Quería hacer una especie de Star Wars versión, o sea, un Star Trek versionado un poco con Star Wars, y hasta los Trekking les ha gustado, o sea, que es un, conseguido una cosa bastante chunga. Sí, pero porque es que además respeta mucho el legado de la serie original, que al fin y al cabo es Star Trek. Muchísimos cameos a la serie original. O sea, sí, no, sí. Pero es que eso es cualquiera, por ejemplo, como yo, que se ha visto y que conoce de pe a pa la serie original, va a encontrar muchísimas referencias, y es que es esa sonrisilla tonta que se te pone cuando dices, coño, es que este es McCoy, este es el señor Spock, este es Leonard Nimoy, ¿sabes? Yo qué sé, es una cosa muy muy emocionante, y encima es una película, claro, que tiene una producción acojonante, y es como siempre ha querido lucir Star Trek, ¿no? Entonces, bueno, pues esta yo creo que va a estar muy bien. Además los actores seguirán ahí a topal. Y el malo es que es Sherlock de la serie de la BBC, o sea, sí. Que ese actor a mí me parece canela fina, mal le pega de malo, ¿eh? No sé, sí, tío, sí, lo único es eso, que yo creo que este va a ser una película como más aparte, no habrá esa reminiscencia al pasado que tanto nos gusta encontrar a los fans. Pero bueno, que aún así yo creo que va a estar muy bien, ¿eh? Las cosas como son. Es que JJ Abrams se puede encumbrar si sí. Hace una buena trilogía de Star Trek, que bueno, la trilogía. Y luego de Star Wars, más la serie Fringe, más Perdidos. Vale. Madre mía, o sea, este tío me está recordando un poco, está siguiendo un poco carrera como cuando estaba Lucas y Spielberg, que sí. Es un poco Nolan. Sí, sí. Nolan y JJ Abrams están siendo una especie así como los que tiran del carro, básicamente. Del porque carro, son ahora mismo los que influyen, son mismos los que tienen el control y los que hacen sobre todo algo que de verdad merece la pena. Muy bien, muy bien. Bueno, pues voy a poner un tema y vamos a acabar con el retrospecter del juego de Ender, hablado precisamente por usted, señor Venga. Pomelo, y vamos a ir acabando. Voy a poner un tema de los Red Skins, que se llama Keep Up Keeping On, que es, bueno, un grupo que fue una rara Evis, un grupo que tocaba en manifestaciones para los mineros de Gales. Sí, y que hacían medio soul. Y hacían medio soul, una especie de... Yo creo que los Steel Council bebieron mucho de estos sí. Ritmos que hicieron esta pedazo de banda. Pues aquí viene este temazo. Take the money. señor Pomelo. Estamos haciendo aquí esta nueva sección que se llama Retrospecter, de películas, libros, que hemos hablado en lo que es toda esta primera temporada del sótano. Y quería saber tu opinión sobre un libro, uno de mis preferidos, mi libro preferido de ciencia ficción. ¿Y también? Que es del señor Son Escorcar, que encima va a estrenar la película en noviembre de este año. Ya nos queda poquito. Que se llama El juego de Ender. Así que te dejo a ti con tu pequeña reflexión sobre lo que es este libro, lo que ha sido para ti y lo que puede ser para la persona que quiera adentrarse en este mundo. Sí, pues bueno, podríamos empezar con una de las obras definitivas también, ¿no?, de la ciencia ficción, donde por fin se ofrecía una perspectiva psicológica de lo que sería, pues podríamos decir, una invasión de otra raza, de otro mundo, donde ya pues pasaron los años, nos situábamos en el año 2070. Eso es. Y ya pues veíamos una humanidad, por decirlo así, avanzada, donde ya también estaba el tema de las casas, las familias, las historias de siempre que hemos tenido a lo largo de la historia, y donde hay una serie de elegidos, podríamos decir, ¿no?, que tienen que afrontar un destino. Entonces, para mí esta obra, tampoco quiero ponerme a hablar de ella, porque esto sí que de verdad no me apetece destripar nada el argumento, porque esto tiene que ser alguien que... No te preocupes, como hicimos ya hemos hablado de esta novela, es un poco más, pues a nivel más introspectivo, sí, de lo que puede ser para alguien que lo ha leído, ¿sabes? Me gustaría tener esa opinión un poco. Sí, de... pues bueno, pues es una historia muy potente, reflexiva, y sobre todo que aborda el tema psicológico. Bueno, Andrew, pues es, podríamos decir, uno de los caracteres que están presentes siempre, y pues esta visión sobre el mundo del futuro, podríamos decir, bueno, algunos creen que podría ser así, y este enfrentamiento contra los insectos, bueno, insectoides y tal, pues se produce de una forma un tanto peculiar, porque no entramos en el típico mundo de pum pum y se acabó el mundo, sino... No. Además habla de una situación geopolítica interesante, porque es verdad que es un mundo casi prebélico entre... O sea, se avecina casi una tercera guerra mundial, y es cierto que el mundo donde está situado se han aliado casi todas las potencias porque las familias, porque se han sufrido un ataque por un agente externo, los insectores, y pues hay que reaccionar, y entonces, pues bueno, para mí pues esta obra representa exactamente cómo debería ser esto, ¿no? Esta supervivencia de... puede acabarse el mundo, puede llegar de verdad ese extranjero a acabar con el ser humano, que para mí realmente es lo más interesante de esa ciencia ficción. Siempre decimos que el futuro ya está aquí, ¿no? Un poco esto es el tema futurista, y entonces, pues bueno, quién sabe si no en un futuro podría ser de este agente o podría ser de otro, pero está claro que el ser humano siempre está en una constante tensión, y en este libro pues se refleja eso, esa tensión, ese estado, y sobre todo que se adentra mucho en el tema psicológico de qué hacer en estas situaciones, cómo llevar esta situación tan complicada, la supervivencia, etcétera. ¿Qué te parece un poco los pensamientos introspectivos de lo que es el protagonista, de Ender, sobre todo de Ender, en la escuela de batalla, esa especie de bullying que constante que tiene? Sí. Y Gabar se lo supera, porque claro, es un superdotado, o sea, es el número uno, ¿no?, más o menos, el elegido liderar una flota, una supuesta flota para defender para combatir, efectivamente. Pues hombre, esa es parte esencial de la novela, ¿no?, porque Ender, bueno, Andrew y tal, pues son esa serie de elegidos, podríamos decir, ¿no?, de alguna manera, y pues se tiene que enfrentar, pues... esa situación adversa, ¿no?, que siempre parece que el que tiene la razón es el que está en contra, o sobre el que está en contra de la sociedad, y pues las situaciones de bullying, el acoso, siendo claramente un tipo superior a la media, pues encuentra bastante chicha para sacar, ¿no?, y cada uno que ya pues reflexione sobre lo que quiera. Yo simplemente animaría a cualquier, pues igual que he dicho en muchas ocasiones, animaría a cualquier fan a adentrarse en este mundo y a leérselo con calma, porque puede sacar muchas conclusiones. Yo de hecho es un libro que releo constantemente, cada cierto tiempo. Yo normalmente una vez al año me lo suelo leer. Sí, efectivamente. Se lee muy bien encima. Porque ese es un libro que se lee muy bien, y sobre todo que es que cada vez te aporta algo. Yo, a mí esto siempre también me pasa con La historia interminable, curiosamente, que es un libro que cada vez que vuelvo a leer me aporta algo, y que además en estos tiempos yo creo que hasta es interesante leer, ¿no? No como una idea que pueda pasar, sino como valorar un poco lo que tiene, no sé. No, es verdad, muy interesante, la verdad, que es un libro que a mí me... maestro, vamos. Yo lo veo hasta casi iniciático, lo que es para el mundo de ciencia. Bueno, en los colegios en Estados Unidos creo que algún sitio se recomienda, ¿no? No sé si... Sí, es que aquí la cultura de la ciencia ficción está muy mal vista, tristemente, pero es que es verdad, es que es un libro al que puede sacar mucho, como he dicho antes. Tiene mucha ética, más que tiene mucha ética, sí, claro. Es que tiene... Y aparte yo creo que está muy bien, porque es para un público quizás... prepuber o puber, o sea, que le puede llegar a gustar bastante. Sí. Y quizás a lo mejor es un río un libro muy recomendable pues para esa gente que quiere empezar con la ciencia ficción. Ese también, chico efectivamente. Que tiene inquietudes, que desea algo más. Es una novela adulta, pero sí es verdad que a lo mejor un chaval... Pero es una novela adulta, pero ¿sabes qué pasa? Que es que además tú igual cuando estás ahí con tus 13, 14 años y te lo lees por primera vez... Te puedes sentir identificado, te puede decir algo, pero cuando te lo releas dentro de igual pues los 6 años, también te puede decir otras cosas y te puede aportar algo más, que es lo más interesante de estas novelas. O sea, aparte que tiene unos cambios muy radicales, bueno, porque, o sea, tiene... Si entramos al tema ya de novela como tal, bueno... O sea, yo podía visionar hasta 4 o 5 partes distintas o 4 o 5 novelas distintas, sí, según van cambiando, y es verdad que cada cual más, porque tiene también su parte filosófica, tiene la parte de acción pura y dura, que yo creo que es casi como un videojuego, tiene partes a lo mejor un sí, poco... Sí, bueno, eso lo quería comentar. Luego existen dos videojuegos llamados Zone Offenders, que están basados en la novela, y dos juegos también, oye, para los usuarios de PlayStation 2 recomendadísimos. Es curiosa la historia porque el Zone Offenders, que es como se llaman los juegos, el primero, salió como acompañante del mítico Metal Gear Solid 2, que la gente se compró el Metal Gear por tenerlo y descubrió un juegazo de acompañante, y ya a partir de ahí salió la segunda parte. O sea, ¿se inspiraba en la escuela de batalla o en un shooter así? Era casi más shooter, pero muy bien, porque tenía ese carácter que tiene la novela, la historia está muy bien trabajada y era un juego muy divertido. Yo lo tengo y a mí me gusta bastante. Bueno, la verdad es que es interesante. Pues no sé, la verdad es que el juego de Ender a mí es que me apasiona mucho. Tengo muchas ganas de la película. No sé, ¿tú qué esperas de esa peli? Pues hombre, espero lo mejor y lo peor. Y no sé, a ver qué pasa. Yo desde luego la pienso ver en cuanto salga, porque hablábamos de una de las mejores novelas que hay. Personalmente también creemos que es lo mejor. Y pues habrá que verla. Espero que no decepcione. La verdad es que últimamente se me está pasando mucho con el cine, que espero cosas muy malas y me encuentro cosas muy buenas. Con lo cual, oye... Hombre, yo creo que está viendo últimamente, bueno, a los amantes de mucho de ciencia ficción, fantasía, etcétera, estamos viviendo una época... No, próspera, sí, y bastante... También solo como la realidad es tan patética, pues yo creo que cualquier cosa para distraerse es interesante, ¿no? Vale, ¿y has leído alguna secuela, precuela del juego de Ender? Porque sabes que tiene prácticamente ya un universo. Sí, pasa como la Fundación, tiene por delante y por detrás a bastante. A mí, yo reconozco que las secuelas no me gustan mucho. Yo me he leído Ender el Xenocida, joder, no me acuerdo ahora mismo, vamos, me he leído 4 o 5... Yo me leí una precuela y una secuela y bueno... Yo, como aficionado está bien, como... Pero no llega al nivel. Efectivamente, es que el problema, volvemos a lo de siempre. Cuando haces una obra maestra, o pasan dos cosas. O que la iguales, que no la vas a superar porque si no, no sería una obra maestra, o que ya sea inferior. Con lo cual, pues es que es lo que pasa. Es que tú no puedes superar algo así. Puedes rellenarlo por otros ángulos, que es lo que pasa. Para uno que sea muy fan, pues vale, que se las lea. Yo ahora me estoy leyendo La sombra de Ender, que es como la historia de Vin, que es el más o menos como el lugarteniente, ¿no? De Bender. Y es de las pocas que me están gustando, ¿eh? ¿Ah, sí? Además, yo esa no la leí. La veo bastante recomendable, porque es la misma historia, pero desde el punto de vista de Vin. Y además es un personaje más oscuro, un poco más... Es un personaje un tanto muy interesante de la novela. Y aparte porque cuando vi la película, el guion está adaptado en este libro y en el juego de Ender. O sea, han mezclado los dos libros, así Muy bien, pues nada. Así que no sé, yo lo recomiendo bastante. Y bueno, perfecto. Pues esto ha sido un poco el retrospector de esta semana. Y a todo el mundo le recomiendo. Recomendadísimo, pero absolutamente a cualquier. Yo creo que incluso cualquier aficionado a la lectura, igual que la ciencia ficción es a su punto, yo creo que en este libro va a encontrar algo. Hablábamos de la ética, la filosofía, la psicología, la acción, es que lo puede encontrar todo, así que se lo lea y luego ya que diga lo que quiera. Muy bien. Visto que os habéis portado bien, no habéis subestimado el poder del lado oscuro de la fuerza, así que la semana que viene volveré a ver aquí en estas ondas, ¿no? Volveremos a salir de las arenas de la playa para ofreceros más sótano y más actualidad friki mediática. Y también conspiraremos, ¿no? Para dominar el mundo y la galaxia, ¿no? Por supuesto, que nunca falle la dominación. Bueno, pues si aparte de esto queréis escribirnos, sabéis que podéis hacerlo a través del Gmail, a programaelsótano@gmail.com, o a través del Twitter, que es @programaelsótano. Así que bueno, todos los miércoles entre las 5 y las 6 estaremos aquí de vacaciones hablando de tonterías. Varias.